caminando a la luz de tu camino, sin desmayar, sin desistir, porque eres nuestro guía para seguir. El salmista, el rey David, que en los salmos nos habló de adoración, es el dulce cantor de Israel, joven guerrero vencedor, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero. Cuando alabamos al Señor, se abren las puertas del cielo, se abre la sexta dimensión, es la presencia de Dios en medio nuestro. Tú, oh Señor, eres digno de toda honra y alabanza. Por eso hoy la juventud glorifica tu nombre en este día, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero. Al Señor, se abren las puertas del cielo, se abre la sexta dimensión, es la presencia de Dios en medio nuestro. Tú, oh Señor, eres digno de toda honra y alabanza. Por eso hoy la juventud glorifica tu nombre en este día, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero, cantando y glorificando. Es así como te adoramos, alabándote, Señor, y exaltándote. Es la juventud en este día postrero, es la juventud en este día postrero, es la juventud en este día postrero.